Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con un minuto, hoy martes, ya martes 2 de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura en esta gran ciudad de México, el día de hoy ya estamos a 22 grados centígrados, día hermoso sin lugar a dudas. La temperatura mínima fue de 9 grados centígrados, se espera una máxima de 22, o sea que ya estamos. La puesta del sol el día de hoy a las 6 de la tarde con 30 minutos. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, las precandidaturas ya se empiezan a dar. Los registros el día de hoy se fue a registrar ya Alejandro Murat como precandidato al gobierno del estado de Oaxaca. Vamos a buscarlo, como le comentamos el día de ayer, para que nos platique cómo va esto de el candidato único, ¿no? Un candidato de unidad. También vamos a platicar con Fernando Yunes Márquez, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Veracruz, presidente de la Comisión de Justicia, para que nos comente con respecto al tema de la solicitud de desafuero del diputado Tarek Abdalá por supuestos vínculos del diputado federal por Cosamaloapan con el narcotraficante Francisco Navarrete. Son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. PRI se queda con mayoría de Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el Senado al contar con 6 de los 14 lugares asignados. Servicio de Administración Tributaria reporta un aumento de 15% en adeudos fiscales por parte de contribuyentes en lo que va del año. Secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, entrega tercer informe de gobierno al Congreso local en representación del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Autoridades de Nuevo León reportan 37 muertos por accidentes viales en lo que va de 2016. Confirmados 34 casos de virus del Zika en México, asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales. Juez regresa pasaporte a Humberto Moreira para poder salir de España. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¿Cómo la ve? Ya hasta disculpas le van a pedir al expresidente del Partido Revolucionario Institucional ahí en España. Por lo pronto le regresaron el pasaporte y le dijeron que puede entrar y salir cuando guste de esta nación española de la Unión Europea, que no encontraron de qué acusarlo. Y obviamente Humberto Moreira dijo que esto va a estar en función de lo que decida su director de maestría, que ya lleva 3 maestrías y pues está estudiando, se está preparando y que no tiene pensado dejar España por lo pronto. Pero la realidad es, como habíamos adelantado la semana pasada, que lo más seguro es que tengan que pedirle disculpa a Humberto Moreira por esas falaces acusaciones que virtieron en su contra. ¿Cómo la ve usted? De ese tamaño están las cosas, y a nivel internacional exonerado. Y en México siguen las dudas, por supuesto, porque aquí lo vivimos y lo padecimos. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá los senadores acuerdan esto de la Confederación Nacional de Gobernadores, impulsar el mando único. Pues yo ya había escuchado que se había autorizado, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Los gobernadores de 16 entidades del país se dieron cita precisamente con la Junta de Coordinación Política que preside Emilio Gamboa y con el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, en donde hablaron de este documento de consensos de la CONAGO para respaldar la iniciativa presidencial en materia de seguridad y justicia, con la voluntad expresa de que los mandatarios, al igual que el Poder Legislativo, están abiertos al enriquecimiento de esta iniciativa. Erubiel Ávila, gobernador precisamente del Estado de México y presidente de la CONAGO, resumió que los gobernadores quieren el mando único policial porque es mejor fortalecer, robustecer, apoyar a 32 policías estatales que tratar de recomponer o reconstruir más de 1.800 policías municipales, varios de ellos, la mayoría de ellas, con dificultades económicas, de formación, de certificación y, desde luego, en aplicación de los exámenes de control de confianza. Es importante, dijo, destacar que los gobiernos locales nos hemos comprometido y nos pronunciamos a favor de las policías estatales mejor pagadas, mejor preparadas, certificadas y que estén al servicio de la población. Pues así, esto está avanzando ya en el Senado de la República para que precisamente esta iniciativa presidencial se vaya más por el lado del mando único que por la independencia que tiene cada una de las policías municipales y que concretamente, por lo menos en la provincia mexicana, no ha dado resultados, aunque en lo que es el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues pareciera que cada delegación se ha sometido precisamente a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por ejemplo, y si ha funcionado este mando único, claro. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la información, sin lugar a dudas. Mando único, pero 32 policías únicas, ¿no? Una por cada estado de la República. Y en el tenor, vamos a un recorrido a los estados de la República. Primero, gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida, ¿qué tuvimos el día de hoy? Pues hoy tuvimos exactamente allá en la plancha del Zócalo capitalino, donde estuvieron los señores de Morena. Hoy entregaron 65,000 firmas. Martí Batres. Encabezados por Martí Batres, también estuvo César Cravioto. Ándale, coordinador de los diputados en la Asamblea Legislativa. Aleida Lavés también, que es una diputada local. Esa aguerrida, ¿no? Exactamente. ¿Y bueno, qué pasó? Pues, ¿juntaron sus firmas? Entregaron 65,000 firmas para que el reglamento de tránsito se someta a plebiscito. Argumentaron que la Ley de Participación Ciudadana establece que podrá solicitar un plebiscito con solo el 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 7.3 millones que somos aquí en la capital de la República Mexicana, lo cual equivale a más de 29,200 firmas. Entonces, ¿y, bueno, y ellos pues aportaron 65,000? Ah, el triple, ¿no? Es correcto. Así es que, bueno, pues estuvieron ahí, mostraron, ellos son, ahora sí que comentaron que muestran el coraje principal y la principal frustración de los capitalinos. Es un porcentaje muy significativo, comentaron ellos, de casi la mitad de lo que se vaya a recaudar, se va a ir a manos privadas. Bueno, pues comentaron eso, que todo el dinero que se está recaudando, autotráfic por parte del GDF, bueno, pues se va, se están manchando con nosotros los capitalinos. Pero qué tal cuando Martí Batres era parte del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Pues sí. PRD, sí, ahí le no, metían mano dura. Dice. No comentaba nada. No, ahí sí, no. Hay que regalar todo lo que se pueda, decían. Mientras la bolsa aguante, por supuesto. Y ahora, bueno, quieren meterle reversa esto del reglamento de tránsito. Yo creo que el reglamento como tal está muy bien. Lo que sí veo muy mal es que se concesionen a empresas privadas, ¿no? Vamos a Puebla, ¿qué les parece? Ahí está nuestro compañero Álvaro Ramírez, que se suma el día de hoy con el reporte político en Puebla. Álvaro Ramírez, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy el clima político en Puebla contrasta con los fríos que hemos tenido. Y es que recordarán que se elige gobernador el 5 de junio, hay cita con las urnas aquí en Puebla, y todo es política y todo está en el contexto de la grilla, Eduardo. Oye, Rafael Moreno Valle, dicen que está con la navaja desenvainada, ¿no?

partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti. Sigue de cerca, minuto a minuto, el recorrido que su santidad, el Papa Francisco, realizará por México, en voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal, Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM, transmitiendo desde esta hermosa ciudad de México. La temperatura, 22 grados centígrados, sensacional. El clima, bueno, ¿qué le cuento del clima? Sobre todo del político, se viene dando de afilanavajas en todos los estados. 2 estados de la República van por gobernadores y se van poniendo de punta en punta. El día de hoy, como les había platicado al inicio del programa, se dio el registro ya como precandidato oficial por parte del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Se prevé una elección bastante difícil en este estado que, sin lugar a dudas, por más de 50 años ha sufrido agravios, y agravios serios. Con 570 municipios que lo conforman, es difícil mantener una cohesión social, y obviamente hay una diversidad tremenda en toda la población que conforma este hermoso estado de la República. Ya tenemos en la línea al licenciado Alejandro Murat Hinojosa, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Licenciado Alejandro Murat. No tengo en la línea al licenciado Alejandro Murat. Bueno. Se nos cayó la señal. Vamos a procurar restablecerlo, pero sí tenemos a Jaime Velázquez, Operación Sureste desde Oaxaca. Jaime Velázquez. Jaime Velázquez, no tenemos a Jaime Velázquez tampoco en la línea. Licenciado Alejandro Murat Hinojosa, muy buenas tardes. Eduardo, agradecerte mucho este espacio, a ti y a tu auditorio. A ti agradecerte, por supuesto, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El día de hoy ya te registraste como precandidato por el Partido Revolucionario Institucional para el gobierno de Oaxaca. En efecto, Eduardo, la verdad es que estamos entusiasmados. La gente fue cálida, fue generosa. Más de 20,000 pues compañeros nos pues acompañaron hoy ahí al registro. Y bueno, hoy de lo que se trata, Eduardo, es de estar enfocados en lo que es realmente importante. Como bien lo decías, Oaxaca es un estado que hoy ha sido afectado, que lleva muchos años estancado. Y bueno, pues de lo que se trata es de demostrar que sí se puede construir un Oaxaca diferente. Alejandro Murat, tú tienes una trayectoria en la parte académica, sin lugar a dudas, brillante, con menciones honoríficas en economía, por estas ciencias políticas allá en Londres. En Nueva York cursaste una maestría también en derecho, y tu currículum académico es impecable. Ahora que estuviste en el Infonavit hubo grandes logros, pero Oaxaca, comentaba yo, es un estado que durante más de 50 años ha venido sufriendo agravios. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué tienes tú en la agenda como para proponerle a los oaxaqueños que pudiera constituir un cambio? Victorias rápidas, Eduardo. Lo primero que tenemos que hacer es que las cosas que tenemos ventajas. Oaxaca es un estado, como bien lo decías, diverso, es sumamente rico, pero déjame darte unos ejemplos que pareciera irónicos. Somos el estado más biodiverso del país y no tenemos una Secretaría del Medio Ambiente. somos un estado que no tiene un instituto del emprendedor, siendo el estado con el menor número de empresas del país. Somos un estado que tiene dos autopistas de 100 kilómetros, Eduardo, que conectarían a dos de los polos productivos más importantes del estado, que es en la costa y por el otro lado el Istmo de Tehuantepec, y llevamos 12 años para construirlas y no podemos acabarlas. Hoy tenemos hospitales como el Hospital del Niño, en donde los catéteres pues se los dan a los niños, pero no son para ellos, son para otro tipo de personas, y les tienen que lastimar sus venitas dos o tres veces. Que no tenemos abasto de salud, que no tenemos suficientes doctores, que estamos reprobados en matemáticas y en lectura, como es el tema de PISA, y lo que hay que hacer es ocuparse. Primero, acabar de hacer las cosas que ya están, como por ejemplo estas dos autopistas que te decía. Fíjate, nada más déjame ponerte un ejemplo. Guerrero ingresa al año 3,000 millones de turismo. ¿Y cuál es la diferencia con Oaxaca, que tiene la autopista del Sol? Oaxaca ingresa 1,800 millones. Eso quiere decir que, a ojo de buen cubero, si nosotros termináramos la autopista a la costa, estaríamos ingresando más o menos 1,000 millones de pesos en derrama económica para las gentes. Somos un estado que en la media nacional el ingreso per cápita es de 100 pesos diarios y en Oaxaca es de 50 pesos, pero eso es en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Huichitán. Si te vas a otros municipios más pequeños, como es el caso de Chahuite, Susila, Pochutla, no llegas ni a 10 o a 20 pesos diarios. Entonces, de lo que se trata es de primero encontrar en dónde están las oportunidades del hoy y ejecutarlas. La gente está cansada de palabras huecas, y también de hacer un uso eficiente de los recursos. Todo esto que decía de los hospitales y de otro tipo de situaciones, pues yo lo que creo es que es una mala administración y que no se han ocupado. Así que eso es lo que vamos a empezar a realizar, Eduardo. Gabino Cue Monteagudo ha realizado un gobierno, dicen algunos, un poco opaco o gris, que tuvo una bocanada con esto de la reforma educativa. Desde la presidencia de la República le dieron pues un aire, un segundo aire, podría decir uno. Pero sin lugar a dudas va a haber un pleito ahí de navaja limpia, comentaba yo, probablemente en estas elecciones. ¿Cómo ves tú tu candidatura, que se dice una candidatura de unidad priista, en contra del PRD, PAN y PT? Mira, Eduardo, yo soy un hombre de propuestas y un hombre de resultados. Y eso es lo que yo le apuesto. Yo le apuesto a ir a platicar con la ciudadanía. Ellos son los que mandan, son los que marcan los ritmos, los que marcan los tiempos. Hay que ir a escucharlos. Hay que estar hoy en los qués y los cómos para construir una propuesta que realmente responda a sus necesidades. Y en función a eso, estas victorias rápidas. Así que yo te diría que yo veo una campaña de propuestas, de construcción, de compromisos. Yo voy a hacer una campaña de compromisos públicos para que se pueda evaluar, se pueda rendir cuentas a la gente y que en ese sentido podamos dar los resultados que Oaxaca necesita. Estoy convencido, Eduardo. No tengo la menor duda. ¿Sientes, Alejandro Murat, de que sí se da esta cohesión en tu partido? ¿No van a quedar ahí resquicios con los que pretendían ser candidatos también? Por supuesto que no. Hoy en la inscripción se vio, te decía, hubo más de 20,000 gente, pero lo más importante, estuvieron la mayoría de los aspirantes, aunque déjame decirte que ya hablé con casi la totalidad. Lo que vemos hoy es que hay un partido, ya estamos en comunicación a través de algunas de sus gentes, pero decirte que esto no se hizo hoy, es decir, llevamos casi 2 meses en una competencia, y eso es positivo. La competencia saca lo mejor de la gente, obliga a innovar, y cuando se acaba la competencia es como el fútbol, se acabó el juego y otra vez eran amigos como siempre. Y la política es eso, es el mejor instrumento para generar acuerdos, para construir, y yo estoy claro de que en Eviel, en Mariana, en Samuel, tenemos a mujeres y hombres talentosos, profesionales, que supieron competir, que tienen empaque, pero que también tienen la madurez para sentarse y ahora construir el Oaxaca que todos queremos, porque todos coincidimos en algo, en la convicción de servir a nuestra gente. ¿Qué le ofreces a los oaxaqueños? Un cambio real, estructural, de tajo, que las cosas sean mejores en cada uno de los indicadores y que realmente cambiemos el destino de una vez por todas de Oaxaca. Ese destino lacerante de fracaso, de enfermedad en el que está Oaxaca, para realmente convertir todas las riquezas y las oportunidades que tiene Oaxaca, que sobran, en realidades, que significa en el bolsillo de la gente, para que tengan mejores empleos, pero no solo mejor empleo, sino muy bien remunerados. Oaxaca, sin lugar a dudas, durante la primera parte y la última parte del 1860-1870, era un estado pujante, fuerte, representaba muchísimas cosas para la Unión Mexicana. El día de hoy vemos un estado empobrecido, que sin lugar a dudas ya nos platicaste y nos dijiste cuál es el panorama que ves tú en este estado. ¿Cómo hacer para ubicarlo y volverlo a poner en el contexto que debe tener Oaxaca? Bueno, primero, como te decía, hacer honor a nuestra historia, como lo has dicho. Entender que los hombres, como es el caso de Juárez, como es el caso de Vasconcelos o los hermanos Flores Magón en su momento, pues no le tuvieron miedo a su presente, que le entraron al toro por los cuernos y entendieron que sí se podían hacer las cosas. Y en Oaxaca sí se puede hacer que las cosas sean diferentes, pero tienes que hacerlas por las razones correctas, tienes que hacer un uso eficiente de los recursos y empezar a hacer un plan, un diagnóstico, y lo más importante, ejecutarlo. Este diagnóstico, ¿qué te diría? Bueno, pues primero tienes que tener los grandes proyectos estatales, como pueden ser las zonas estas especiales, pero las zonas especiales que están en el Istmo no van a ser per se el cambio de Oaxaca. Hay que saber crear esas condiciones para atraer las empresas y se vuelvan empresas anclas para que generen los empleos. ¿Y eso qué significa? Empezar por concluir la autopista, claro, concluir el aeropuerto, sí, de la región, modernizar el puerto, y entonces vas a tener de repente esa parte creativa que es necesaria, muy necesaria, para sacar de este ostracismo que tiene el estado de Oaxaca. Alejandro Murad Hinojosa, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido platicar contigo y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo ahora que ya venga el registro como candidato de manera definitiva. Te lo agradezco y por supuesto que ahí estaremos cuando tú lo consideres. Para nosotros es una oportunidad de poder comunicarnos con nuestra gente y permitir, si me permites usar tu espacio, invitar a todos los oaxaqueños que hoy nos escuchan a sumarse a este proyecto. Es el proyecto de todos. Vamos a cambiar Oaxaca. Muchas gracias, Eduardo. A ti, muchísimas gracias. Es el licenciado Alejandro Murad Hinojosa. Me voy a un corte y regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las Clínicas de Salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio en primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Le damos los teléfonos en el estudio para estar en contacto con nosotros, 55-34-21-51, 50-14-82-31 y 50-14-82-32. En las redes sociales, síganos, por supuesto, en El Punto Crítico, arroba El Punto Crítico, en Facebook El Punto Crítico, y también en nuestro sitio de internet, radio por internet, también El Punto Crítico Radio, www.elpuntocritico.com. Tenemos algunos boletos para el jueves a las 8 de la noche, Foro Shakespeare, Del Cielo al Infierno. Hay que comunicar en este momento los teléfonos en el estudio que acabamos de mencionar y continuamos. Ya tenemos en la línea a Jaime Velázquez Escobar, director de noticias de Grupo Radiorama allá en Oaxaca. Jaime Velázquez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Un gusto saludarte y a todos los... ¿Qué tal el clima allá en Oaxaca? Mejoró mucho, pero te refieres al clima... Político, digo, ¿no? Bueno, pues al 100, yo estaba escuchando la entrevista que le hacías a Alejandro Murat. Él, como ya lo comentaron y ya bien lo sabes, se registró hoy por la mañana. Sí, un acto muy... 20,000 personas, ¿no? Al estilo prista. Tremendo. Pero mira, yo decía una cosa hoy, y que hablábamos de esto, y recibí algunos mensajes. Sí, al estilo prista, pero José Antonio Estefan García tuvo 5,000 gentes, 6,000. Sí. Y Benjamín Robles Montoya en su registro, pues no llegó a las 1,000, pero sí hubo el intento, y unas chinas oaxaqueñas bailando, y la calenda, o sea... ¿Qué dicen que pusieron? Que... hasta tubo, ¿no? Bueno, el tubo fue en la noche para la celebración, pero lo que pusieron con, fue... Con 1,000 personas, pues sí le alcanzaba, ¿no? Pues sí, sí le alcanzaba, pero además es el mismo esquema, es decir, no es privativo del PRI o exclusivo. O sea, todos los que se han registrado, Estefan en el PRD, Benjamín en el PRD, igual, y fueron con sus comitivas. ¿Y qué es lo que pretenden ahí mostrar? ¿El músculo? Sí, ¿no? El jalón, la gente. Fíjate que escuchaba que decía que el tema de la unidad, que sí es un tema que yo creo que valdrá la pena ahondar con él. Sí hubo manifestaciones desde el viernes en la noche, el sábado, de Mariana Benítez Tiburcio, felicitando a Alejandro, de Samuel Gurrión Matías, bueno, se le llevó una comida el sábado ahí del hermano de Samuel, cumpleaños, ¿sí? De Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca. Te hablo de los que firmaron el pacto de unidad, de Alfonso Gómez Sandoval, que ya te lo había dicho, pero de Biel no. Es decir, hasta hoy Abel Pérez Magaña no ha tenido una manifestación ni a favor ni en contra. Aquí en Oaxaca, oye, pero el que no se vio es a José Muraz, ¿no? Al papá. No, fíjate que él, como ya sabes también, se casó, si no me equivoco, el sábado. El sábado se casó aquí en la Ciudad de México. Allá en la Colombia. Ciudad de México. ¿Juárez? Una boda muy con muy poca gente, es decir, no se invitó a mucha gente, pero sí hubo muchísimos retweets y en el Face. Y lo que yo tengo entendido es que se fue de luna de miel. Ándale. Cuando menos dos semanas. Así o que sea no que, por como no, que no queriendo dio el espacio a su hijo. Pues mira, la crítica permanente ha sido que se mete el papá, que va a gobernar el papá. Entonces, yo siento que se está trazando una ruta, Eduardo, y la estoy viendo cada vez más, de separar a los viejos muratistas y al propio papá, al menos no de frente, no en la cara de las cosas, como estando detrás del asunto. Es decir, que sin lugar a dudas te voy a decir algo, Jaime Velázquez. Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Las experiencias que se van acumulando a lo largo de la vida van conformando y haciendo a las personas, a los hombres y a las mujeres. Sin lugar a dudas, el papá de Alejandro Murat, algún consejo importante ha de tener, algún consejo bueno que dar, aunque no aparezca en la escena política, ¿no te parece? No, pues yo te digo una cosa, yo iría más allá, es el manager. ¿Tú aunque sí no esté en sí, porque además te voy a decir una cosa, si algo hay en Oaxaca, y eso te lo digo y me cortan los dedos de las manos los 10, si no es cierto, es que mucha gente de todos los partidos, Eduardo, del PAN, del PRI, del PRD, buscan a José Murat para que los ayude, les abra puertas, les eche la mano. Yo lo he visto, no me lo han contado. O sea, es un buen negociador, buen conciliador. ¡Puta! Y ahora imagínate con su hijo, Eduardo. ¿Tú crees que no le va a decir cuando veas una llamadita y decirle, mira, vete por acá? Pues sí, yo creo que por lo menos haría falta. Aunque muchos no lo ven bien, creo sin lugar a dudas... Te voy a decir algo para cerrar el comentario. Ajá. Una cosa que está permeando aquí, entre varios actores políticos de diferentes partidos, no solo del PRI, es el mix que se podría dar entre este empuje que trae Alejandro, él con su gente, que trae un equipo grande de chavos, los tenía en el Infonavit, yo los conocía a varios de ellos, y esa mezcla con alguien que ya gobernó Oaxaca, ¿no? Y alguien de ese... Sí, que traen la experiencia. Bueno, pues ahí está el comentario. Te voy a buscar el día de mañana para que nos platiques cómo va Operación Sureste, Jaime Velázquez. Con mucho gusto, Eduardo. Estoy a la orden. Jaime Velázquez desde Oaxaca nos pone un punto de vista completamente diferente al que traen los políticos, sin lugar a dudas. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Veracruz? Bueno, la cosa difícil, grave. Ya tenemos en la línea al senador Fernando Yunes Márquez. Él es senador por el estado de Veracruz, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor senador Fernando Yunes, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, un saludo a ti al auditorio. Agradeciéndote el que nos toma la llamada y preguntándote qué está pasando en Veracruz. Cosamaloapan, el diputado Tarek Abdalá, está siendo señalado de nexos con el narcotráfico y con los cárteles. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Senado ante estas denuncias y lo que está sucediendo en Veracruz? Bueno, mira, lo que está sucediendo en Veracruz es una tragedia derivada pues ya de muchos años de mal gobierno, de varios gobernadores que han estado ligados con la delincuencia organizada, así como muchos otros políticos, y que hoy pues lo hemos reflejado en la grave crisis de seguridad que está viviendo. Somos uno de los estados con mayor número de desapariciones, los primeros lugares en materia de secuestro, con un repunte importantísimo en delitos del fuero común, y hoy pues como consecuencia, y yo digo de manera sintomática, pues ocurre el caso del diputado federal Tarek Abdalá, que pues tiene serias acusaciones, no solamente con fotografías, sino también testimonios de muchas personas, donde esta persona, Francisco Navarrete, quien ha sido ya procesado como jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación en esta zona de Tierra Blanca, en la cuenca del Papaloapan, pues tiene ligas directas con él y con el PRI. Su cuñado fue candidato a presidente municipal de Tierra Blanca hace apenas 2 años. Y nosotros lo que hemos solicitado desde el Senado pues es que la PGR actúe de inmediato, que actúe con la seriedad que merece el tema, y que si este señor pues no pide licencia, la PGR haga la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados. Se dice que tiene metidas ahí las manos el gobernador Javier Duarte en muchas de las cosas. Sin embargo, la semana pasada el mismo gobernador Javier Duarte dio el nombre de este Francisco Navarrete como el responsable de los asesinatos en Tierra Blanca, ¿no? Pues mira, con mayor razón es que sí tienen que investigar al diputado. Es el propio gobernador, como bien dices, quien le da esa presunta responsabilidad a esta persona de operar la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca. Y hoy se da pues ciertos indicios de esta relación. Creo que la PGR tiene que actuar de manera inmediata para poner un ejemplo pues muy claro de que no tiene condicionamiento a favor o en contra de cualquier persona que pueda ser procesada o investigada por un delito, sobre todo en un tema tan grave. La situación en Tierra Blanca, en toda la cuenca, se puede decir que es trágica, es de mucha tristeza y de mucha preocupación por el destino de estos cinco muchachos y por la situación que está viviendo ahí. Hoy la PGR esperemos que mande un mensaje de certeza a los mexicanos de que sí se está investigando. Fíjate que en Facebook y Twitter yo he recibido muchísimos señalamientos al respecto de la actuación de Javier Duarte en el estado de Veracruz. Muchísima gente se queja. ¿Cuál es la percepción desde tu óptica como senador de la República y en lo personal de cómo va esta administración en Veracruz? Porque se dice que es una joya de la corona, ¿no? Mira, yo te puedo decir, más como veracruzano que como senador, que esta es la peor administración estatal en la historia de Veracruz. Y no te lo digo pues solamente yo, te lo dice muchísima gente en redes sociales, muchísima gente en la calle en Veracruz, pero te lo dicen sobre todo los números. Durante esta administración de Javier Duarte van más de 500,000 de veracruzanos que caen, de acuerdo a la estadística del propio Coneval, en situación de pobreza. Hemos subido a ser uno de los 5 estados con mayor número de secuestros, el segundo estado con mayor crecimiento en materia de desapariciones, somos un estado que está en los últimos lugares de crecimiento, de competitividad, y sobre todo pues hoy somos, además de todos estos datos tan complicados, pues escándalo nacional a cada rato. Somos el estado donde más periodistas se asesinan, donde más periodistas son intimidados, muchos de ellos han tenido que salir a otros lugares de la República o inclusive del país ante las amenazas el crimen, y pues día a día se ve como la situación empeora. La situación financiera es gravísima. Hay una deuda de cerca de 80,000 millones de pesos. ¿80,000 millones de pesos? Ni más. Sí, mira, la verdad, a nosotros las deudas de otros estados nos parecen inclusive poco. Esto sin contar, esto es solamente deuda financiera, no tomando en cuenta la deuda que se tiene con proveedores, servicios, claro. Y algunas obras que es. Y hace poco dejaron sin pago a los jubilados, hay que tomar en consideración. Fernando Yunes Márquez, senador de la República, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo porque hay mucho que platicar sobre el estado de Veracruz, no solo en el ámbito político, sino en el cultural y turístico también. Tú eres presidente de la Comisión de Justicia y sin lugar a dudas tienes muy claro qué está sucediendo ahí. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Con muchísimo gusto, sería un gusto hablar contigo de Veracruz y de cualquier otro tema. Muchísimas gracias, senador Fernando Yunes Márquez, por estas palabras y poner en contexto lo que sucede allá en Veracruz. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. La mezquindad política no conoce fronteras. Se entiende que haya diferencias y más en años electorales. No obstante, es increíble oírlos en campaña y después verlos actuar desde las curules y escaños. Cuando el PAN quiso sacar adelante una reforma energética, el PRI se opuso categóricamente y, ahora que el gobierno impulsa el mando único, hay voces de oposición panista, un proyecto que desde la administración de Felipe Calderón apoyaban. Es fundamental reordenar las labores de los distintos cuerpos policíacos y, a fin de tener un mejor control y efectividad en el combate a la delincuencia, contar con un esquema de mandos más eficiente. 32 mandos tendrían sin duda una mejor capacidad de articulación y reacción que lo que hoy se cuenta. No debiera haber impedimentos para llegar a acuerdos y mejorar las condiciones de seguridad en los estados del país. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso? De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Ya tenemos en la línea al diputado Jorge López Martín. Él es diputado por el estado de Aguascalientes. Y él hace un llamado a Mario Fabio Beltrones a que aclare los vínculos del PRI con el crimen organizado en Veracruz. Esto con respecto a lo del diputado Tarek. Yo les venía comentando y platicábamos hace un momento con el senador Fernando Yunes Márquez al respecto de lo que está sucediendo en Veracruz. Pero este llamado que hace el diputado Jorge López Martín, sin lugar a dudas, es pues delicado también, ¿no? O sea, no es cosa menor. Por eso es que hemos entablado comunicación con el diputado Jorge López Martín. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, el agradecido soy yo, Eduardo, por esta oportunidad que me das de poder platicar con tu auditorio al respecto. Este llamado que le hacen a Mario Fabio Beltrones de aclarar los vínculos del PRI en el estado de Veracruz, ¿va en función de lo mismo del diputado priista Tarek? Así es, va en función de lo mismo. Hay una vinculación, como seguramente sabes, una vinculación reconocida por el propio gobernador del estado, en razón de que el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, en este estado, en el estado de Veracruz, el señor Francisco Navarrete Serna, pues era nada más y nada menos que el operador político del diputado Tarek Abdalá. Que se pero dice que también es el que le financió la campaña, ¿no? Así es, hay testimonios de personas, de medios de comunicación, de comunicadores, pero adicionalmente Francisco Navarrete tenía un vínculo afectivo con quien fue el también candidato del PRI a la presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz, el ciudadano Esdras Obed García, Eduardo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en el orden judicial? Porque una cosa es lo que vemos los medios, lo que comunicamos, y otra la que se debe seguir, obviamente, por las vías institucionales, la Procuraduría General de la República o la misma Procuraduría del Estado de Veracruz. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde la bancada panista? Bueno, primero, estamos haciendo este llamado que hemos hecho de manera conjunta los senadores y los diputados del Partido Acción Nacional, para que la Procuraduría General de la República, en el uso de las facultades que tiene, ejercite las acciones a las que haya lugar y pueda deslindar responsabilidades. Como candidatos en su momento y legisladores hoy, Eduardo, nosotros estamos dando el primer paso por delante y estamos realizando cambios al interior del Partido Acción Nacional para garantizarle a la población que todos los candidatos, mujeres y hombres que postule el Partido Acción Nacional, serán gente proba, gente honesta y de reconocimiento social. Y estaremos estableciendo también medidas legislativas que garanticen que haya mecanismos para que tú y todas las personas que nos escuchan en este momento tengan la certeza que quienes sean postulados a distintos cargos de representación serán precisamente ciudadanos que pasen por procesos que le garanticen a la población no tener ningún tipo de vínculo con el crimen organizado, como hoy surge este lamentabilísimo ejemplo en el cual pues el propio gobernador del PRI en el estado de Veracruz reconoce que tiene enquistada una célula de la delincuencia organizada en su propio partido y en su propio gobierno. Pues hay que hacer algo y urgente. Ojalá que se tomen cartas en el asunto de manera contundente para que no se repitan los casos de Iguala, Puebla, Tamaulipas y el mismo Veracruz. Diputado Jorge López Martín, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos hagas estos comentarios. No, el agradecido soy yo, y simplemente reiterarle a tu auditorio que en el Partido Acción Nacional estamos muy conscientes que tenemos que construir la confianza de los ciudadanos y por eso estamos dando el primer paso, Eduardo, y habremos de hacer en el ámbito legislativo lo que sea necesario para que la población pueda volver a tener la confianza, por lo menos en quienes son postulados a los cargos de representación popular. Sin lugar a dudas, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias, diputado. Hasta pronto, Eduardo. Y también, Eduardo, te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que tienen ustedes. Vamos a Economía y Finanzas. No, ya tenemos a Juan Carlos Zárraga Sarmiento en la línea. Todavía no. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Las ventas minoristas crecieron 5.7% a tasa anual en noviembre, superando nuestra expectativa de 3.8% y el 5.0% esperado para el mercado. El dato marcó una aceleración respecto a la expansión de 4.8% registrada en octubre del año pasado. Asimismo, la serie ajustada por efectos de calendario se aceleró a un crecimiento de 5.4%. Los datos ajustados por estacionalidad mostraron una expansión mensual de 0.5%, la segunda expansión consecutiva. Por otro lado, las ventas de negocios al mayoreo aumentaron 4.4% a tasa anual, mientras que en términos ajustados por estacionalidad cayeron 0.4% a tasa mensual. La ocupación y las remuneraciones en los sectores mayoristas y minoristas continúan en aumento, lo que refuerza la recuperación del consumo. El promedio móvil de los últimos 12 meses muestra una expansión de 5% superior al 4.6% registrado en octubre. Esperamos que el consumo se mantenga como el motor principal de crecimiento durante 2016. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pesos y centavos, Rubén, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Ahora lo tenemos a la compra en 18.05, a la venta en 18.40. Se ha ido ajustando, ¿no? También tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 43.092.49 unidades. O sea, no le pegó mucho lo que sucedió ayer. 1.23%. A la baja o al alza? A la baja. Bueno, sí hubo una pequeña repercusión. Un poquito. Y bueno, pues el petróleo lo tenemos en 25.82 dólares el barril. También, correcto. Y las reservas al 22 de enero, 174.703 millones de dólares. Esas reservas internacionales que, le voy a decir, a lo largo de 12 años se lograron juntar 179.000 millones de dólares. Hay que recordar que en los tiempos de Fox pagó la deuda que se tenía. Sin embargo, estas reservas son las que han logrado mantener la economía interna mexicana, ¿no? Este consumo interno que ha permitido no sucumbir como otros países. Ya ve, Venezuela ni para papel de baño tienen. Tenemos ya en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Fíjate que platicamos hoy con el diputado Jorge López Martín. Él es diputado por el estado de Aguascalientes, y también con el senador Fernando Yunes Márquez, senador por el estado de Veracruz, y los dos nos tocan el mismo tema con respecto al diputado Tarek Abdalá Saad, diputado federal, acusado o señalado por vínculos con el narcotráfico. Inclusive el gobernador del estado de Veracruz ya lo puntualiza. ¿Cuál es tu comentario, tu visión al respecto? Mira, Eduardo, recordarás y recordarán nuestros radioescuchas que hace algunos días, semanas, a lo mucho, se dio a conocer el caso de la chapodiputada, como la bautizaron en las redes sociales, que es esta diputada local del PAN que disipó en el penal al Chapo, haciéndose pasar por otra persona, falsificando su credencial de elector. Entonces, la lectura política que se le está dando a esto, bueno, es que el PAN está balanceando la arena. Si allá ya fue señalada una diputada por tener nexos con el Chapo, bueno, pues el PRI ahora tiene a su supuesto narcodiputado en la persona de Antonio Tarek, que hay que recordar que fue ex tesorero de Javier Duarte, Eduardo. Y esto llama la atención porque, bueno, ahí hay también señalamientos en su estado de que hubo malos manejos en la tesorería cuando él estuvo a cargo de la tesorería del gobierno del estado. Y también ya se exhibió en medios de comunicación, Eduardo, la foto donde aparece el diputado Antonio Tarek con el líder del cartel de Jalisco, Francisco Navarrete. Y de ahí se desprende todo el señalamiento del Partido Acción Nacional para pedir en primera instancia el desafuero de este diputado, que veremos si se lleva a buen puerto esta solicitud en Cámara de Diputados. Al día de hoy no se ha presentado nada. Y el segundo tema es que, bueno, se está señalando ya que en Veracruz este líder de este cartel de Jalisco ayudó al diputado al acarreo y a la compra de votos. Híjole, mira, acusaciones graves, gravísimas. A ver cómo se desahoga, y no vaya a ser que después nos salgan como Moreira, ¿no? Que hay que ofrecerle disculpas. Sí, que le regresen el pasaporte y que se regrese a México, ¿no? Y ahí el tema del dinero, bueno, pues sigue pendiente. No, pero fíjate que a Moreira le dijeron que puede entrar y salir cuando quiera de España, que prácticamente le ofrecieron disculpas. Sí, el tema es que el asunto del dinero aquí en México sigue sin aclararse, y la deuda que dejó Moreira en su estado, pues es impagable todavía. Oye, pero que me están diciendo que en Veracruz 80 mil millones de pesos es la deuda que tienen. Así es, y recordemos, aquí cobra relevancia lo que te comentaba, Eduardo. Antonio Tarek fue tesorero del gobierno de Javier Duarte. No, hombre, ahí, para financiar campañas, pero en serio, ¿no? Ahí hay que ver, bueno, si ese dinero que se debe, en dónde quedó, y precisamente que no se haya ido o desviado a campañas de algún prominente político. Bueno, o simplemente para financiar el crimen organizado, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. En la portada propone 32 policías estatales únicas, plantea la CONAGO desarme temporal de municipales. Busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana por esta misma estación. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las jecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.